por nosotros. Antes que muera, déjame amarte en vida hasta que el sol se escape con la luz. Se escapa.